bueno, y también tenemos el aparcamiento del día. Hemos intentado hacer un esfuerzo y buscar bolsas de aparcamiento por toda la zona y esperemos que, bueno, que dentro de lo que toda la gente que venga a Ubrique, bueno, que venga a Ubrique, los ubriqueños tengamos posibilidad de aparcar nuestro. Desde aquí les doy las gracias por la colaboración a los directores de los colegios y ya te digo, no nos han puesto ningún tipo de pega. Eso sí, nosotros siempre nos hemos comprometido que cuando terminen de estar los coches, bueno, pues la limpieza, que le hacemos una limpieza a la zona y si hay algún desperfecto, el ayuntamiento se hace cargo y lo arreglará y lo repondrá. Pero de todas maneras, agradecer la colaboración que tienen siempre con nosotros. Y bueno, entendemos que todo el tema de tráfico, todo el tema de corte de calle, bueno, pues ahora mismo hemos pensado que para el concierto de Antonio Orozco, bueno, pues hasta ahora lo único que vamos a hacer es cortar la subida a Mirasierra y vamos a poner un cartel para que sea solo para residentes y aparcamiento de la zona de hasta llegada de Hipersol. Cuando la zona del Hipersol esté llena de los aparcamientos, bueno, cerraremos ahí. Y no vamos a cortar nada más para el concierto hasta que no veamos, dependiendo de la cantidad de visitantes que vayan entrando a Ubrique, dependiendo de cómo lo veamos, pues así se harán corte o no serán corte, pero ahora mismo no hay ningún corte previsto ni para el concierto de Antonio Orozco ni para el Verón Morán. Cambiamos de tema. La cancha del Colegio Reina Sofía acogerá el próximo 5 de septiembre la celebración del circuito 3x3 Copa de Baloncesto 2018. La actividad está organizada por la Federación Andaluza de Baloncesto con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique y del CABU. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de la web del propio patronato, pmdubrique.es, hasta las 12 del mediodía del 5 de septiembre. El circuito 3x3 dará comienzo a las 7 de la tarde en categorías de semini-básquet a senior, masculina y femenina. Habrá trofeos para el campeón y subcampeón de cada categoría. También les informamos que la asociación Vamos Juntos Ubrique ha puesto en marcha la campaña Sonríe que la vida vuela, mediante la cual se han puesto a la venta bolsas para la compra reutilizables. Estas bolsas ecológicas tienen un precio de 3 euros y se pueden conseguir a través de los usuarios y voluntarios de Vamos Juntos, en la sede del colectivo y en establecimientos colaboradores. La verdad es que nos ha sorprendido bastante porque, bueno, siempre todo lo que hacemos, el pueblo responde muy bien a todos los proyectos que ponemos en marcha y demás. Pero nos ha sorprendido porque ha sido apoteósico el éxito que han tenido las bolsas. La verdad es que tienen un diseño muy muy llamativo, con unos colores muy muy bonitos y un eslogan bastante bastante bonito también, sonríe que la vida vuela. Sí. Entonces, pero nos ha sorprendido mucho la aceptación que han tenido y la respuesta que nos ha dado, como siempre nos da, el pueblo de Ubrique. De tela, que van termoselladas, que son reutilizables, perfectas para ir a la compra. Y bueno, que nos ahorran un dinerito porque cada vez que vamos a la compra tenemos que pagar por las bolsas de plástico. Pues mira, llevando estas que no pesan nada, de hecho son muy ligeritas, las puedes doblar y las metes en el bolso y son, vamos, que no ocupan nada. Entonces pues eso, son muy prácticas, muy funcionales y a la par, bueno, pues son también muy muy bonitas y colaboras con nuestra asociación porque con la venta de estas bolsas nosotros vamos a poder financiar algunos de los talleres que tenemos en previsión para el año próximo para nuestros usuarios, como por ejemplo el taller de yoga, que nos lo va a impartir Tony, y algún que otro taller más que tenemos planteado para nuestros usuarios. Sí. Nosotros trabajamos por y para nuestros niños, para nuestros usuarios. Y entonces intentamos darle todo aquello que necesitan dentro de nuestras posibilidades. Como somos una organización sin ánimo de lucro, la única forma que tenemos de financiarnos es pues ofreciendo este tipo de iniciativas y poniendo a la venta, pues, por ejemplo, en este caso, las bolsas reutilizables, o como todos estos años venimos haciendo nuestros calendarios que vendemos normalmente sobre la fecha navideña, evidentemente, sí, que es cuando toca vender los calendarios. Ya estamos trabajando en ello, sí, porque este año es un poco más complejo todo lo que estamos planteando para el calendario, entonces requiere un poco más de organización y tirar un poco más de agenda y planificarlo todo un poco más. Entonces ya hemos comenzado con ello y estamos trabajando en ello para al final pues conseguir un calendario, si puede ser, mejor que el del año anterior. En la primera hemos vendido 500, segunda remesa vienen otras 500, creo recordar que pedimos 500 más, sí. Con lo cual, ya te digo, nos ha pillado un poquito de sorpresa. Nosotros no queríamos pillarnos los dedos, no sabíamos cómo iba a resultar la cosa. Y entonces pues dijimos, mira, 500 es una cantidad más o menos asequible y tal.

y a partir de los 3 meses hay que vacunar a los perros, no solo los de agua, sino de toda la raza, y ponerle su microchip. Así, si alguna vez el pobre inocente perro se pierde, repito, sea de la raza que sea, podremos saber de quién es y buscar al dueño. Porque de verdad, un perro se siente muy mal cuando se pierde por ahí o lo dejan abandonado. Y eso lo digo para que algunos lo recojan, porque es injusto abandonar un perro. El año pasado, en el verano, solo en el verano, en España se abandonaron 117.000 perros. No es justo. El perro no se lo merece, porque el perro nunca te lo va a hacer a ti. Nunca. Y para entender un perro hay que ponerse en el lugar del perro, ¿vale? Es cierto, si hoy día hay 20 o más miles de perros de agua en el mundo, es gracias a que el movimiento lo empezamos en Ubrique. Le duela a quien le duela, yo lo digo, insisto, y los mayores, los que tienen mi edad o son mayores que yo todavía, pues lo saben, eso empezó aquí. En esta edición de noticias también les informamos que el Comité Local de Fútbol Sala ha convocado para el próximo lunes 3 de septiembre la celebración de una Asamblea General Extraordinaria en la que se procederá a la presentación de la nueva temporada. La Asamblea dará comienzo a las 8:30 de la tarde en el pabellón municipal. Además, en este encuentro se podrán inscribir los equipos interesados en participar en el Trofeo de la Peña Sevillista del próximo 22 de septiembre. Para ello, desde el Comité Local se ruega la participación de los delegados de los equipos en esta Asamblea. También en el ámbito deportivo, el Ubrique Unión Deportiva participa este viernes 31 de agosto en la 30ª edición del Trofeo Nuestra Señora de las Montañas. A partir de las 8:30 de la tarde, en el Polideportivo Municipal de Villamartín, se enfrentarán el Unión Deportiva Villamartín y el Ubrique Unión Deportiva. Las entradas estarán a la venta desde las 7:30 de la tarde y hasta el momento del partido a un precio único de 2 euros. Y hoy finalizamos recordando dos citas para esta tarde. A las 9 en la Ermita de San Pedro tendrá lugar la presentación del libro de poesía Desnudando el alma, de Juana Camacho Bazán, una obra que ha sido editada por Editorial Treveris con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y también para hoy, el Cabo de Ubrique te invita a participar en una charla arbitral que ofrecerá el árbitro gaditano internacional de la ACB, Benjamín Jiménez Trujillo. En esta ponencia se darán a conocer las nuevas reglas de juego que aplicará la FIBA a partir de esta temporada. Esta charla informativa va a tener lugar hoy miércoles a partir de las 7 en el pabellón polideportivo, y a ella están invitados jugadores, entrenadores y aficionados en general. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.